Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. And you are listening to Good Karma Radio Show. Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Good Karma Radio Show. Estamos desde los estudios de Radio Box 102.9. Hola Pulpo, ¿cómo estás? Zeta continúa de viaje, así que nos seguimos haciendo compañía. ¿Cómo están todos ustedes? Hermosa tarde, 22 grados, tarde primaveral, hermosa tarde. Quédense con nosotros que tenemos, como siempre, un hermoso programa para compartir con todos ustedes. Por supuesto, les informamos a la señora de Luis Miguel y a la tía de Arjona también que su música aquí, lamentablemente, no se la vamos a pasar. A Yanaya le doy un voto de confianza. Pronto la vamos a sacar de ahí. Comunicate con nosotros. Nuestro WhatsApp está habilitado. Mándanos un mensaje. Contanos qué estás haciendo y desde dónde nos escuchás. Podés hacerlo a través de nuestro número, que es el 11-6400-7047. O si ya bajaste la app de Radio Box, escuchanos con la mejor calidad. Nos escribís con el botón mágico desde la aplicación. También nos encontrás en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter, que como dice Zeta, nos encuentran como Good Karma Radio 1. ¿Por qué? Porque somos los putos amos del fin de semana y de Good Karma. Hoy vamos a escuchar lo nuevo de Ed Sheeran junto a Camila Cabello. También tenemos música nueva de, escuchen esto, resucitaron los Hanson. Zeta nos preparó un vivo excelente con los chicos de Kaleo, que ya van a ver lo que son, y mucho más. Así que bueno, vamos a comenzar con Roxette en esta tarde de Good Karma y vamos con The Center of the Heart y seguido por One Wish. Yeah. find the center of my heart is the suburb to the brain. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Nuevo sonido para vos. Bien, vamos con el primer estreno de la noche. Camila Cabello sonando, se consagraba con Habana. Qué gran tema. Este tema, saben que se reversionó en la mayoría de los géneros musicales. Lo adoptaron la mayoría de los músicos para hacer sus propias versiones. Tuvo mucho éxito. Le abrió las puertas a una carrera más sólida. Ni hablar cuando se relacionó profesionalmente y emocionalmente con Shawn Mendes. El círculo le cerraba perfecto. Casi 2.000 millones de reproducciones. No existe, creo que solo ellos tienen ese número con el tema Señorita, que tanto sonó. Hoy les presentamos nuevo trabajo, una nueva colaboración, muy con sus raíces, de la mano de Ed Sheeran. Es la segunda vez que colabora con Ed Sheeran. También había sido muy exitoso el trabajo anterior que realizaron. Este nuevo trabajo se llama Bam Bam, y este es el estreno del día. Está presentado por nuestro nuevo auspiciante. Recordá que si querés aprender a manejar, la mejor opción es la Academia de Conducir César Te Enseña. Búscalo en Face e Instagram, 22 años de trayectoria en el rubro. Esta es tu opción más eficiente. Así que bueno, vamos ahora con... Said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Yes, we started a fight, now the bed is burning. Can we put it out? Momento, They Got the Look. Not es el artista que nos dejó seleccionado, Z. Si recién te conectaste, comento que Z está de vacaciones. Estamos acá junto al Pulpo haciéndote compañía en la tarde de Good Karma. Les recomiendo a este artista, muchas guitarras, buena música y esta posibilidad mágica que nos da este segmento de conocer a todos los artistas nórdicos de la familia They Got the Look. El siguiente tema se llama About You y está presentado por la gente de Taime.estética. Búscalos en Instagram y solicita una sesión para verte y sentirte mejor que nunca. Especialistas en peeling, dermaplaning y todo lo que te hace bien. Recordá, Taime.estética. Missed the call and I freaked when I saw your name. Suddenly unannounced, lighting up my screen. I was unaware you could take me there. 7 months on my own, still I'm unprepared. I was good, I was fine, thought I made it out. Found some new things to do to distract myself. I was unaware you could take me here now, now, now. I don't wanna think about you, no. Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Din goda vilja läker dig stark. Pair from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Toda la data. Destacado. For all the times that you rain on my parade. In all the clubs you get in using my name. Justin Bieber, 10 y 11 de septiembre de 2022, se agregó nueva fecha para su presentación. No sabía que era de Piscis. Para esta presentación en el Estadio Único de La Plata. Impresionante lo que está pasando con la carrera profesional de este chico. Hace unas semanas, escuchen esto, logró batir un nuevo récord que de alguna manera lo sigue posicionando como uno de los artistas más aclamados del mundo. Suena raro escuchar esto de Justin Bieber, este chico que empezó así tan rebelde, pero bueno, que fue dando vuelta y fue buscándole el significado a ese artista que tiene adentro, que bueno, es muy bueno. A mí me costó sacarme un poco los prejuicios, siempre lo digo, con respecto a Justin Bieber, pero bueno, es muy respetado hoy en día como uno de los mejores cantantes. Tal es así, escuchen esto, que desbancó a Michael Jackson en un récord al haber incorporado 12 singles número 1 como cantante masculino a nivel mundial. Michael Jackson tenía 11 singles número 1 en las listas más importantes. Los tiempos cambian, la forma de consumir música también, y los nuevos exponentes del pop también. Así que bueno, de alguna manera esto es lo que nos toca hoy. Es un poco controversial, pero bueno. Tenemos un saludo especial, se comunicó Nélida y quiere saludar a Flavia Moreno, que hoy es el cumpleaños, y dedicarle algún tema de Roxette. Luego de Justin Bieber va a estar sonando un tema de Gilene Tider, que bueno, va a ir dedicado para Flavia Moreno. Así que bueno, vamos a escuchar... Me encantó su carita. Vamos a escuchar el tema en cuestión, el que le entrega esta congratulación a Justin. El tema se llama Ghost. Pulpo, cuando quieras. Close to you.

22 1576 5207. ¿Querés formarte como una verdadera profesional de las uñas? Maylin Frías te ofrece perfeccionarte y aprender nuevas técnicas. Manicuría rusa combinada, esmaltado semipermanente y capping en sus tres sistemas. Uñas esculpidas, seguimiento personalizado y venta de insumos de primera calidad para que empieces a trabajar. Además, te ofrecemos servicio de uñas esculpidas, belleza de pies y extensiones de pestañas pelo por pelo. Búscanos en Facebook e Instagram como Maylin Frías, teléfono 11-3490-7560. Maylin Frías, Avenida Monteverde 6535, Florencio Varela. Distribuidora Maná, asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad en marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos, llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná, no somos un reparto más, somos tu mejor opción. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. GK en vivo, como que entramos un poco en clima. Selección by Z. Ahora van a ver qué potentes estos chicos. Tienen todo el power. No en este momento quizás, pero bueno. ¿Cómo estamos con los tiempos, Pulpo? Creo que bien. 19:39. Tengo que hacer una aclaración. En el bloque anterior, cuando estaba hablando de el señor Justin Bieber, quise decir certificación. Y le mandé congratulación. Correcto. Hermosa tarde, gente. Así que sí, me fui para la palpa yo solo nomás. 11-6400-7047 es nuestro WhatsApp. IGK en vivo. Caleo es lo que está sonando. Tenemos un par de saludos, a ver. Para Maxi, junto a su mamá, y como dice Zeta, el saludo de María Madeos va junto con el de ellos. Para Cristian y Diana y todos sus pichichus que nos están escuchando en su casa. Para Silvana, Nelly Dampuero y Facundo, que también habían pedido algo más, que va a sonar ahora en un ratito. También tenemos saludos para Oscar Canata de Catamarca, saludos para Roxana. Por supuesto, para la tía Griselda, para los chicos del ritual de GK en Rosario, Currox, Sabri y la Michu, que están ahí cada sábado haciéndonos el aguante. Chicos, muchas gracias, en serio. Así que bueno, vamos a continuar con este vivo que nos deja Z junto a los chicos de Caleo. We'll be right back.

believing. I know what is right, and this is so wrong. Alone in my bed, better off on my own. The TV is on, but the colors are gone. And lately, you've been painting my room. I've got a thing about you. I've got a thing about you. I don't really care what you do. Nuevo sonido para vos. Se viene otro gran estreno para Five Seconds of Summer. Este tema me trae muchos recuerdos, Pulpo. En 2020 lo teníamos como una de las cortinas de nuestros separadores. Papá. Se llenaron de plata los chicos con este tema. Es uno de los singles que logró que llegaran a tener esos aclamados 1,000,000,000 de stream que tanto tienen los artistas. Estreno esperado por sus seguidores. Lo último que se vio de ellos fue para el Global Citizen. Si estaría Z, me cargaría. ¿Se recuerdan que fue ese evento de 14 horas continuas en las que estuvimos tratando de hacer una cobertura? Se habían presentado luego de 2 años. 2 años de ausencia debido a la pandemia. Tampoco pudieron haber preguntado. ¡Uy! ¡Me voy a la palpa! Tampoco habían podido presentar su nuevo material en vivo y esa fue la oportunidad del Citizen Global. Hoy nos presentan nueva música, Pulpo, así que vamos a escuchar lo nuevo de Five Seconds of Summer. But I'm never one to Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. FM Radio Vox. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. They got the look. Recién estaba mirando las noticias, imágenes, retratos de esta guerra, momentos tan tristes, y la postal del día con el muralista argentino Maximiliano Vignasco realizó una obra callejera en Palermo con una imagen que plasma el sufrimiento en Ucrania. clamando por un no a la guerra. Búsquenlo si quieren, vale la pena ver esta obra de arte. They Got the Look. Z nos dejó su lista de éxitos para este momento. Suena Min Bonan. Recuerdo que el día que Z ya pasó a este artista, yo le sugerí llamarlo Mi Bonanza, porque era difícil de pronunciar, que era mucho más sencillo. Así que vamos a estar escuchando a esta banda. Tenemos algunos saluditos también para Erika de Lanús. Vamos a saludar también a nuestra asistente Corin, que también se encuentra de vacaciones. Pulpo, si nos quieren escuchar a través de la web, ¿cómo pueden hacer? Muy bien. A ver, intentamos de nuevo. Pulpo, si nos quieren escuchar a través de la web. fmradiobox.com. Muy bien, gracias. Bájate la aplicación en Play Store. Ahí Box está. FM 102.9. Perfecto. www. Ahí se había copado el pulpo. Así que bueno, vamos entonces a escuchar Mi Bonanza, como los bautizo yo, y este excelente tema de They Got the Look. Satellites in the sky. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Lo escuchas solo aquí. GECA Flashback. Momento de flashback. El DeLorean de hoy está programado para un retorno a los 80 con un clásico de Sandra. A ver, vamos a viajar a un momento específico de algo que les quería contar, porque cuando estaba haciendo la playlist escuché este tema y me trajo montones de recuerdos. De un momento en particular, y cuando era chico pensaba que esta canción que vamos a escuchar la cantaba Madonna de chico, la que va a sonar, como les decía, me trae muchos recuerdos, y uno en particular de la boda de mi hermana mayor, no recuerdo bien en qué año fue esto, saben que el deseo que tenía de chico de ver a mi hermana con el vestido de novia en el altar era tan grande. De hecho, el vestido de bodas de ella, de su momento, se lo había hecho mi mamá. O sea que la modista de ella, personal, para ir a sacarse las fotos y todo, era mi mamá, como su modista. Cuando salen, para la iglesia, mi mamá agarra y le dice a una señora que estaba ahí, ¿lo llevas vos? Yo era chiquitito, no sé qué tendría 9 años, calculo. ¿Lo llevas vos? Y me dejó con una señora y le dice, sí, sí. Mi mamá se fue en el auto con mi hermana para hacer las fotos y pasar para la iglesia, obviamente. El tema es que esta señora no me llevó a la iglesia. ¿Saben a dónde me llevó? Al salón vacío de la fiesta. Me perdí toda la odisea de la boda, del olvido de los anillos, del reto del cura que se enojó porque no estaban los anillos. No pude ver nada de eso, pero bueno. El tema que va a sonar ahora se lo dedico a ella, para mi hermana Nancy y mi cuñado Pachi, que la recuerdo a ella con este tema específico, bailando en su fiesta. Lo que va a sonar ahora es Sandra y María Magdalena. Take my love. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Sunday, sick of my tears. Monday morning, I could have felt much better. Tuesday, you're in my way. I wish you would have typed my heart a letter. Place your love in my world. It's for you. It's made for you. I need time, a lot of time, to get you off my mind. To get you off my mind. Wednesday, nothing's okay. Thursday afternoon, I wish I was sleeping. Friday and Saturday sun, getting up early but I can't get nothing done. Place your love in my world. It's for you. It's all made for you. Mind, to get you off my mind, yeah. Maybe you'll come here, maybe we'll disappear. Maybe the clouds I fear will turn to flowers in the air. These cool vibrations, they're hitting me all the time. You got me digging and diving in the garden of my mind. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Horas 19 minutos, Good Karma Radio Show. Suena la cortina They Got The Look. Savage Garden, qué recuerdos, volvemos a los 90. Los Roxette australianos, les decían. Artistas super clásicos de los 90, como les decía. Luego de la disolución del dúo, y hoy a más de 10 años sin sacar un single, Darren nos presenta música nueva. Está presentada por el señor Zeta. Es parte de la lista de éxitos que nos dejó. El tema que va a sonar en este momento se llama Do You Remember y es el estreno They Got The Look del día. Do you remember the club? Do you remember? www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. Because

les vamos a presentar en exclusiva, porque no los pasan en otro lado, no los van a escuchar. Vamos a escuchar lo nuevo de los Hanson. You can just breathe. You are no mistake. Though you feel strange, just give your heart away. Like you're not afraid to face another day. Though your fear falls, you can chase the stars. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sneak. Los hits del momento en tus oídos. Good Karma Radio Show. Miley Cyrus sonando. Hoy hablábamos de los nuevos estereotipos de artistas de la actualidad, ¿no? Y Miley Cyrus ganó un lugar muy importante en el mundo de la música. Se viene Lollapalooza con su presentación estelar. La incluí el día de hoy porque leí una anécdota muy tierna que ocurrió acá en Buenos Aires y tiene que ver con la historia de Javier Ventura, que tiene 14 años, y su primo de 8 años, que comenzaron, escuchen esto, con un emprendimiento muy tierno que se llama Toys for Miley. Resulta que estos chicos comenzaron a vender juguetes en la puerta de su casa para juntar plata para poder ver a Miley en el Lollapalooza. Lo interesante de esto es que Miley se enteró de todo esto y obviamente emocionó al artista, quien invitó a los chicos especialmente a su show. Así que esto fue tan impensado para los chicos que siguen a Miley desde que eran muy chiquitos. Supongo que estos chicos no se asustaron con lo del pene gigante, diría Z. Y la siguen. Además, Javier lleva adelante un fandom en donde Miley es seguidora de este chico con tan solo 14 años. Emocionante como fans esta historia, ¿no? Así que bueno. Así que por eso la trajimos a Miley hoy. Le damos un aplauso para Miley, que se lo merece con esta actitud. Muy bien, vamos con Miley Cyrus y Without You. Thank you. www.fmradiobox.com. Everything I'll ever do sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. Se nos fue otro programa. Tengo unos saluditos antes de irnos. Un saludo muy especial para Marcelo Olcina de La Pampa, para Admir desde Brasil. Y casi me olvido mencionar que aparte del cumpleaños de Flavia Moreno, fan de Roxette, también está cumpliendo años el señor Mickey Seed, el batero de Chilene Tider. Así que también estuvimos con el programa del día de hoy dedicado para él. Así que bueno, de parte de todo el equipo de Good Karma, gracias gente, gracias por estar cada fin de semana con nosotros y por supuesto al excelente equipo de trabajo que nos acompaña en los controles y puesta en el aire, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea, en la dirección general y moviendo los hilos, la señora Claudia Daporta, nuestra hermosa asistente de producción, la señorita Corin. En la conducción, hoy solo con el pulpo, mi nombre es Brix y pronto nos acompañará nuevamente mi coequiper, el señor Z. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Sigamos pidiendo por la paz de nuestro planeta, que no muera más gente, por favor. Recuerden más que nunca que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Buena vida. Should it be so hard to leave behind what's not today? Hey, hey, hey. Ooh, darling, promise me you will stay. Last night I told a friend that you are my love and light. Thinking about losing you cuts me through like a knife. Sometimes I can't reach your heart no matter how or what I say. Hey, ooh, darling, Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.